cuánto falta, quítate el cinturón. No pida permiso, pide perdón. Vamos a la agua, guau. Por eso vine en falda hoy. Vivete la agua, por eso vine en falda hoy. Vívete la amor.